Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse. Y que la luna haga la fuerza que castigue al responsable. Volvimos, son 14:36. Y como todos los miércoles, no toques más, Chacho, estás haciendo cagada. Vos no toques más, yo ahora te lo acomodo. Le damos la bienvenida a Chacho para arrancar una nueva columna de política internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Sí. Joya. ¿Cómo estás vos, Chacho? Un poco atorado. Bien, bien, con frío, che. Día duro. Duro. No, todavía no. No, está re difícil el día. Está. No hablamos de eso. Está muy duro el frío. Está horrible el día. Te voy a pasar la consigna de esta semana, así la pensás. Y al final de la columna nos respondés. ¿A qué le harías, digamos, un homenaje? ¿A quién? ¿Un homenaje? ¿A qué? Sí, pensalo, hoy es 6 del 9, día del sexo oral. Bien. Para ¿a qué no sabes por qué? Y 6-9, ¿no? Claro. Pues 69. Che, pero... Lógica pura. Pero ya, no, o sea, no tiene que tener día ya fijado ni nada. No, porque pero nosotros pues... no podemos dar feriados. Así bien, que... Bien. Tampoco es necesario que te pongas como muy filosófico. A mi vieja, porque es lo más grande que hay. Dale, que va. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Chacho? Bueno, en esta oportunidad traje para que charlemos de una cuestión de coyuntura que se está dando en México y que tiene algunas particularidades y aristas que estaba bueno para que analicemos. Y bueno, como dije, vamos a hablar un poquito de México y la interna que está llevando adelante por parte del oficialismo. Ya una vez acá estuvimos charlando, más o menos en junio, que el Movimiento de Renovación Nacional, bien también conocido como Morena, que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador, había conseguido un éxito bastante rotundo en las elecciones celebradas en el Estado de México, que es el más popular del país, y que siempre había sido un bastión que tenía el Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI. Y bueno, la candidata a gobernadora del oficialismo de Morena, Delfina Gómez, le había sacado más o menos 8 puntos a su rival, Alejandra del Moral. Un dato importante es que, para recordar que el PRI gobernó el país y todos sus estados durante casi 7 décadas del siglo XX, bien hasta el 2000. Muchísimo. Sí, un montón. Y después volvió a tomar la gobernación, las riendas, durante el 2002 al 2018 con Enríquez Peña Nieto, que quizá le suena, que fue el antecesor a López Obrador. Y bueno, de ahí vimos que hubo un avance bastante fuerte por parte del oficialismo, bien por parte de Morena. Actualmente Morena gobierna solo o en alianza más o menos 22 de los 32 estados mexicanos y afianzó con ese resultado lo que por ahora parece un liderazgo bastante fuerte y consolidado de cara a las presidenciales que tiene el año que viene. En junio del año que viene. Exacto, en junio del 2024 ellos tienen elecciones presidenciales. Recordamos que Manuel López Obrador no se puede presentar, bien, porque no existe la reelección en México. Ya cuando él asumió, había hecho como propuesta de campaña, incluso después también le había dicho públicamente, que no iba a modificar la Constitución, bien, que no iba a buscar esa posibilidad de ir a tener una reelección. Y otro dato también interesante es que allá la presidencia duran 6 años, bien, y actualmente está transitando el 5º año, bien, algo diferente al nuestro. Históricamente, esa es la forma que tenía el PRI, bien, para que pueda tener una renovación dentro de las que son las cúpulas del partido, en función que era un partido que se mantenía mucho tiempo en el poder. Y bueno, y AMLO no quiso entrar en esa cuestión. Es una institución que tiene bastante afianzamiento dentro y aceptación dentro de lo que es la ciudadanía. Y él entendía que buscar esa reforma constitucional le podía ser contraproducente o problemática. Entonces dijo, es un riesgo político, prefiero no avanzar en esa cuestión. Bien. Cuando, como dije recién, cuando ganó en junio, bien, ahí en los festejos de que se había ganado el Estado de México, se comenzó un poco a proyectar lo que iba a ser la contienda nacional por parte de Morena, y estaba este temor de que implique una fuerte disputa hacia el interior del espacio de progresista, claro, de quién iba a ser el candidato de que iba a suplantar en 2024 a AMLO. Bien, ya en ese momento se hablaba que iba a haber una contienda bastante dura entre dos claros protagonistas. Una que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, son bastante conocidos allá. Perdón, pausa. Cuando sí. decís AMLO es Manuel López, López Obrador. Obrador. Exacto, sí. Bien, lo tuve que googlear y dije, ¿quién es AMLO? Claro, sí, y sí. Ah, no, López Obrador, claro. Exacto. Bueno, en esa oportunidad López Obrador dijo que el candidato se iba a elegir de manera democrática, bien. Él textualmente ha dicho que no va a haber un dedazo, va a ser la gente, van a ser los ciudadanos, y exhortó en ese momento a afianzar lo que es la democracia de cara a una posible manipulación por parte de los medios, y hubo algún pacto por parte de las cúpulas económicas de ese país. Y actualmente son 6 los candidatos en la interna, que está conjuntamente, sería el Partido Oficialista de Morena, y a su vez el Partido de los Trabajadores y el Partido Verde, que son los que conforman la coalición de Juntos Hacemos Historia. Lo importante es que en el día de hoy, yo recién hasta hace más o menos media hora chequeé y no estaban los resultados, se va a saber quién es el candidato o candidata Ajá. presidencial del partido o de este frente. Eso sí. es lo interesante. Y es sumamente importante esta interna porque es casi seguro que el ganador o ganadora de esta interna va a ser el futuro presidente o presidenta de México, claro. ya que López Obrador tiene una amplia aprobación por parte de su gestión y se habla de que tiene más o menos entre un 57 y 60% de visto bueno a lo que fue su gestión y ya se encuentra, como dije anteriormente, en la recta final de su quinto año, así que va a ser es sumamente importante. Así que en el día de hoy tiene que estar los resultados. Pero bueno, lo interesante yo traje es cómo se obtuvo ese candidato, ¿bien? Porque López Obrador dijo, che, no va a haber dedazo, va a ser de claro. manera democrática. Y no voy a modificar la Constitución. Exacto, yo no voy a ir. Bueno, claro. ¿cómo resolvemos esta cuestión? ¿Cómo resolvemos? ¿Qué hacemos? Y acá está lo interesante, que el mecanismo fue bastante novedoso, se puede decir, porque fue mediante la modalidad de encuesta. Bien, intenté buscar en otros lugares, o sea, una vez había hecho este tipo de prueba y no encontré ningún precedente, o sea que la primera vez que veo que un frente político va a una modalidad de encuesta para resolver quién va a ser el candidato o la candidata presidencial. Y bueno, fue mediante una encuesta abierta, es decir, que no se realizó solamente con los miembros del partido, de Morena o la coalición, sino que fue sobre gente elegida al azar en distintos puntos de México. Se llevaron adelante alrededor de 12.500 encuestas, se contrató a 4 empresas privadas, más como si fuese un acompañamiento por parte de la encuesta del partido, sí. y de esa manera recorrieron 12.500 hogares para hacer una cierta cantidad de preguntas y poder buscar una muestra representativa de la sociedad mexicana, en qué estaba pensando con respecto a suceder al actual presidente. Es una metodología media rara, bien. Yo en el momento digo, che, esto puede salir para cualquier lado, pero bueno, parece que se puede llegar a buen puerto y que dio algún tipo de resultado. La misma se realizó durante el pasado lunes 28 de agosto y hasta el domingo pasado 3 de septiembre, bien, donde hubo una carta firmada por los consejeros estatales del partido, donde llamó a los aspirantes a respetar el espacio de reflexión y evitar cualquier tipo de actividad de campaña, es decir, que hubo como una especie de veda durante una semana. Se comprometió no a realizar ningún tipo de activismo a favor de nadie, ni llamada de call center, tampoco pauta por redes, cadena de WhatsApp, volanteos, nada, ¿bien? Lo escuchás y pareció, decís, mirá qué bien. ¡Qué bien! Pero mirá qué bien que sí, lo están sí. haciendo. No quiero pecar de descreída, pero la verdad, qué ordenados, qué bien la consulta popular, nada de que venga por afuera. Muy bien. No, muy bien. Es interesante, por lo menos. Por eso también lo traje para que lo veamos. Incluso traje ahí unas fotitos que le pasé a Elian para que aquellos que estén por YouTube. Las estamos viendo en este momento. Ah, bueno, genial, entonces. Y bueno, entonces a cada casa iban aproximadamente 8 personas. Iba representante de las encuestadoras y también como representante de aquellos que iban a jugar la interna, los precandidatos. Bien tipo como los fiscales de cada uno de los espacios de las listas para vigilar la transparencia del proceso. Y la encuesta estuvo formada por varias preguntas, pero una sola tuvo el peso mayor, que era la más relevante, y se contestó por los ciudadanos y ciudadanas mediante una papeleta que luego se depositaba en una urna, ¿bien? Que es ahí esta que yo traje acá para que veas. A ver. Bien, ahí seguramente también Elian la pone. Y el resto del cuestionario se registraba mediante una tablet, bien, sobre un soporte digital, pero la boleta en papel era la que se metía en la urnita. Y acá están los nombres, Manuel Velasco. Ahora vamos a entrar a eso, cómo fue la encuesta, entonces cómo era la modalidad. Y yo te digo que aparte, cómo fue la encuesta, cómo fue la modalidad, y aparte, ¿qué nos espera a nosotros de estos candidatos en un contexto en el cual Latinoamérica está Exacto. en ebullición? Sí. Me muero por saber. Bueno, entonces las personas que estaban en su hogar recibían esa papeleta con forma circular, bien, que aparece quienes que van a ser los 6 precandidatos. Tenemos a Claudia Sheinbaum, bien, que es la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard, que es el secretario de Exteriores. Adán Augusto López, también ex secretario de Gobernación. Ricardo Monreal, que es senador. Gerardo Fernández Noronha, que es diputado del PT, de Partido de Trabajadores, uno de la coalición. Y Manuel Velasco, que es senador del Partido Verde. ¿Por qué estoy hablando todo ex? Porque también una de las condiciones que fue para poder presentarse a la precandidatura fue que tenían que renunciar a sus cargos, a sus cargos de gestión, y de esa manera se podían lanzar como precandidatos para formar parte de quien va a suceder a AMLO. Entonces, los secuestrados debían marcar la boleta y depositarla en la urna para que los entrevistadores llevaban con ellos. Y en la papeleta, esto como dije, solamente se mencionaba los nombres aspirantes sin nombrar el cargo ni mucho más. Solamente los nombrecitos pelados, bien, ellos marcaban con una cruz y eso, tuki, a la urna. Que de alguna manera u otra no tiene ningún tipo de indicios. Exacto. Entonces es como bastante neutral la forma de elegirlo. Exacto. Tiene una forma de una ruleta, como quien va a una kermés y quiere ver qué se ganó en el... Ahí juega la ruleta, tiene la forma de una ruleta, sí, y el nombre de 6 candidatos. Tal alrededor. Cual. Y lo interesante es, como dije, que había una parte de soporte de papel, que era esa, que era como la más importante, y también teníamos otra serie de preguntas que se contestaban y que iban a un soporte digital, una tablet, que te iban contestando preguntas. Pero ¿qué pasa? Esta pregunta, por la preferencia de quién uno quería que sea el precandidato, era como la de mayor valor y tenía un porcentaje del 75% de la encuesta, o sea que era la decisiva. Si a vos te iba bien en esto, vos ibas a ser el precandidato. ¿Por qué pasa? Antes de recibir este papel, la gente debía pasar por una serie de preguntas, como dije. La primera era, por ejemplo, ¿usted ha oído hablar de...? Y ahí nomás, claro, el encuestador te preguntaba por cada uno de los 6 aspirantes, en orden alfabético por apellido, y los posibles respuestas eran sí, no, no sabe, no contesta, bien. Y por cada precandidato que respondía que sí conoce, el encuestador ahí aplicaba como otras 5 repreguntas, preguntándole, por ejemplo, ¿cuál es su opinión sobre esta persona? ¿Qué tan honesto lo considera? ¿Qué tan cercano? ¿Mucho, poco, nada, etcétera? ¿Qué tanto considera que conoce el país? ¿Mucho, poco, nada, de nuevo? ¿Y qué tanto considera que cumple con lo que dice? Entonces, tras conocer estas preguntas de percepción, el ciudadano procede en ese momento a tachar la papeleta, y si no conoce a ninguno de los aspirantes, igualmente la recibía. Es decir, no conozco a ninguno, bueno, igualmente tomás. Me la quedo. Exacto. Vos completabas y si no, la tirabas en blanco. Y después también la encuesta incluye otros reactivos que no impactan en el resultado, bien, de lo que va a ser la interna, pero que a Morena le servían para tomar decisiones de estrategia electoral. Se trataba de preguntarle sobre la intención de voto ciudadano mayormente por partido. Una era, si el día de hoy se llevara a cabo elecciones para elegir presidente o presidenta de México, ¿por cuál partido votaría usted? Y ahí el encuestador le mostraba también una tarjeta con identificadores de los 7 partidos con registro, es decir, Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde. Claro. Y también los que forman parte del bloque opositor, del Frente Amplio por México, que está conformado por Acción Nacional, el PAN, Revolucionario Institucional, el PRI, y de la Revolución Democrática, que es el PDR, así que también como el Movimiento Ciudadano, que quedó por fuera de ese frente opositor, bien, y va solito, va en solitario. Y bueno, lo interesante, la elección va a estar principalmente entre 2 candidatos que nombramos anteriormente, es decir, entre la ex jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el ex canciller Marcelo Ebrard. Y como dije anteriormente, una de las condiciones era que hayan renunciado anteriormente a sus cargos. Se puede decir que Sheinbaum es una mujer de un perfil más de izquierda, bien, mientras que Brad es el típico, el prototipo de político mexicano, es una gran figura política, uh-huh, ya, que está más vinculado como al aparato político de centro y que tuvo antecedente en el PRI, bien, y actualmente se encuentra bajo las órdenes de AMLO como canciller y todos, por lo que he escuchado, dicen que hizo un buen laburo. Mayormente las encuestas dicen que la ganadora en principio va a ser Sheinbaum. Dato de color también y muy importante es que, como dije anteriormente, quien salga de acá, hay mucha chance que sea el próximo presidente o presidenta, sí, sería la primer presidenta mujer en México, lo cual no le quita nada de mérito. Bien, algo sumamente importante. Pero bueno, por otro lado, ¿cómo está la oposición? ¿Cómo está? Bien, la senadora, o sea, derechista Gálvez, va a ser la candidata por la oposición. En su momento por ejemplo, parte de lo que es hoy en día el PRI, decidió dar de baja la candidatura de su propia senadora, Beatriz Paredes, en favor de Gálvez. Y también, ¿cómo se dirimió esa interna? Después ahí googleando y buscando, también por un sistema de encuesta. Pero por un sistema de encuesta que fue mayormente de sondeo de opinión pública, por llamado telefónico y también por timbreo puerta a puerta. Bien. Así que en México hoy en día, tanto el oficialismo como la oposición, más allá que los métodos son distintos, las metodologías son distintas, ambas fueron a buscar tipo sondeos de opinión pública para dirimir las internas. Muy loco para cuando la gente te dice, viste, cuando acá pasa que hacen rastrillaje, salen los militantes, van puerta a puerta, y la gente se enoja con los militantes. Bueno, no es algo que suceda solamente acá. Uh-huh. Es la forma en la que tienen las personas que ejercen política de llegar a la ciudadanía. Sí. El ir puerta a puerta, hablar con las vecinas y con los vecinos. Entonces, me parece interesante eso, porque uno se va encontrando, o uno sabe de personas que dicen, no, porque acá vienen y solo aparecen cuando hay un momento de elección. Bueno, no, son un poco las dinámicas electorales. En todos los países sucede más o menos lo mismo. En el momento de elecciones, la verdad es que sí, militantes se tienen que acercar a los domicilios, hablar con la gente y ver cuánto saben, cuánto no saben, a quién conocen, a quién no conoce, y que se genere algún tipo de intercambio que después va a servir para algún sondeo y extraer información que quizás pueda ser más o menos útil. Pero no hay otras formas de acercarse a la ciudadanía. Esa es la forma. Sí. No, aparte también por lo que estuve viendo y viendo muchos videos, una estructura bastante grande porque era militancia y también las encuestadoras moviéndose por todo el país y después los resultados tenían que ir a un lugar donde estaban resguardados para que después haga el conteo. Que supuestamente va a estar hoy el resultado, repito, de las papeletas. Porque de otra parte se tienen los resultados todo de manera digital, como dije, se conectaba a la encuesta con una tablet, tuki tuki, completaban barro. Y ahora estaban con mesas completas abriendo las urnas que iban llevando con unos militantes para buscar las papeletas para ver cuál iba a ser el resultado de las internas. Así medio que, lotería, pero te banco. Pero te banco, Novedoso, para mí interesante. Sí, novedoso. Y también lo interesante para mí era como esto del proceso de las transiciones, los liderazgos planificados, porque AMLO es una figura muy fuerte hoy en día dentro de lo que es la política mexicana y que nos suceda, va a tener que convivir con el fantasma o con la sombra por lo menos de lo que va a ser su gobierno. Y además también otro dato es que quien pierde va a estar incorporado igualmente en el gobierno, o sea que va a tener algún tipo de cargo. Y también esto pone sobre el acento, o por lo menos la discusión, de estas transiciones en los liderazgos que hemos visto en América Latina, que fueron bastante complejos, ¿no? Muchas veces de poder transitarlos o dirimirlos. Si trazamos un paralelismo o buscamos cómo se hizo en la región, tenemos la situación que hemos charlado un montón, que por ejemplo la de Evo y Lucho Arce, donde hoy en día está todo muy mal, sí. Bien. Bueno, también la famosa entre Correa y Lenín Moreno, bien, donde es conocido como el traidor. Después también la cuestión de Lula con Dilma, obviamente después tuvo el impeachment y toda esa cuestión, pero bueno, acá a nivel local, CFK poniendo a Alberto, en su momento al principio a Scioli, después a Alberto y ahora con Massa. Chávez con Maduro, más allá que fue algo más algo quizás sobre la marcha, pero también esto. Y también otro debate interesante es esto, cómo se dirimen las internas dentro de los partidos políticos, los frentes de coalición. Porque acá hay algo que cada dos años siempre estamos discutiendo, que es la herramienta de las PASO, por ejemplo. Si realmente funcionan, de qué manera funcionan, si es simplemente esto, una encuesta abierta, o si realmente dirime algo, si se pensó como una herramienta que democratiza las fuerzas políticas, o hoy en día no se está utilizando con eso, sino con otro tipo de intencionalidad. Entonces, simplemente es un dispendio de recursos y de tiempo donde hay que... O sea, son debates que son interesantes. Y también algo que también hemos visto que, por ejemplo, también charlamos otro día, en Estados Unidos hoy en día los republicanos también están dirimiendo su interna, bien que es intrapartido, es cerrado, o como también ya hemos hablado, lo que era en el caso de Paraguay y la cantidad de afiliados que tenían cada uno de los partidos y también cómo dirimían esas cuestiones internas. Así que bueno, una de las cosas que había traído era esa, que me parecía que estaba bastante piola. No lo vi por muchos lugares, así que costó bastante encontrar información. Pero bueno, me llamó mucho la atención, así que me puse a googlear y a buscar por todos lados a ver qué había. No, me parece muy interesante, más si en nuestro contexto de elecciones, porque de alguna manera hacer un paralelismo con otros países creo que tiene que ver con esto. Muchas veces se reclama, se rechazan las metodologías internas, ¿no? ¿Por qué esto? Porque lo que sé yo, que no están. No, y son metodologías que funcionan y que se hacen en todos los países, en el resto de los países también, y tienen que ver con la cercanía a la ciudadanía desde. Me parece como ese paralelismo en un contexto electoral, me parece interesante verlo así. Sí me gustaría, no sé si sabemos o no sabemos, eso, ¿qué papel? Digo, no, Argentina está en un momento muy particular, ¿no? Argentina está en un momento de pago de la deuda, donde tenemos un fondo monetario. Bueno, México está ahí muy cerca y tiene un rol muy particular con la cercanía en Estados Unidos. Nosotros tenemos un fondo monetario que nos está matando. Pisando la cabeza. Claro, totalmente. Estamos tratando de generar otras alianzas estratégicas en línea económica, que son iguales de opresivas, pero que de alguna manera abre el abanico, entonces nos permite que nuestra deuda no dependa solo de Estados Unidos. Exacto. Y que Estados Unidos sea nuestro dueño totalitario. Y que de última, bueno, le debamos un poquito a cada uno, ya tal fue, cual. ¿No? Discutámoslo en esos términos. Pero estamos generando, entramos a los BRICS, ¿no? Tal si cual. Las elecciones nos lo permiten, eso se podrá sí. llevar y sostener. Digo, pero estamos en un contexto muy particular en el cual nuestras alianzas estratégicas, diplomáticas e internacionales son sumamente necesarias. Digo, ¿qué papel juega? ¿Sabemos? ¿O no se sabe todavía? ¿O en esta interna mexicana sabemos qué va a pasar? Porque México es un país muy particular, sí. su cercanía y su límite con Estados Unidos, digamos, lo coloca particularmente en una posición menos, o sea, más compleja. ¿Sabemos ahí qué va a pasar? ¿Cuál es el papel que están jugando? ¿Qué ve amigo o enemigo? ¿Nos quieren? ¿No nos quieren? Bueno, ¿qué sabemos? Históricamente siempre México fue un país que tuvo una cancillería bastante formada, sí. y también, como dije hoy, que siempre, por ejemplo, en este caso, que es uno de los candidatos, a nivel exterior se lo ve con una formación y con una impronta claro. bastante positiva. También algo que siempre hablamos es el rol que tuvo AMLO durante el tiempo en que Lula no estuvo bien como presidente en Brasil, que fue uno de los grandes, por lo menos pensadores de la geopolítica latinoamericana y que intentó tener una voz bastante fuerte consolidada hacia afuera y hacia otros mercados, y que hoy en día se encuentra en un subplano o se puso un poquito más atrás por lo que es la figura de Lula. A mi entender, van a continuar con la política que hoy en día está teniendo López Obrador, con un integracionismo, con mirada hacia abajo, una mirada bastante puesta, haciendo hincapié en lo que es el sur global. Pero bueno, también es parte de los riesgos de esta interna, de hacia dónde va. Claudia Sheinbaum tiene un perfil bastante de izquierda, y también por lo que he visto, así que no me generaría ningún tipo por ahora sin tener mucha caracterización de en temor, sí. Digamos. Exacto. Bien. Por eso te digo que es una dirimisión de una interna bastante planificada y hecha de manera bastante pacífica, donde parecería que el programa de gobierno va a ser continuado y que va a tener el AMLO mirando desde cerca qué decisiones se van a tomar o hacia dónde va a ser el rumbo del Estado mexicano, y también esto, ¿no? La postura o la mirada geopolítica que puede llegar a tener con respecto a América Latina. Sí, tal cual, porque me parece una figura, la de López Obrador, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, puede gustar más o menos, pero me parece muy estratégica para lo que para mí es un país con muchísimo conflicto, sí. porque es América Latina, pero al mismo tiempo tiene un límite, ¿no? Una frontera con muchísimo conflicto de intereses, que no es un dato menor, hay que siempre prestar la atención. Chacho, sí. tremenda columna, como bueno, siempre. Me alegro que le haya gustado. Nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene, obviamente. Genial, si les parece, nos vamos una tanda escuchando un poco de música. ¿Tienen ganas? Sí. Genial, Karina la princesita, díganle cómo me gusta, Karina, por favor. Súbanle el volumen, tanda y volvemos.